Todas mis amigas se extrañan de noche. Todos esos chicos no esperan en el kiosco. Sabes que la llegada es solo teatro. Y que tus padres se quedarán sin saberlo. Dile a tu novio que ya no quedan cigarros. Espérenme en la pensión, en la pensión. Que esto solo llevará unos minutos más. Y que el dolor es a veces una dulce salvación. Vuelvo al camino, vuelvo a ser testigo. La juventud lleva el futuro dentro. Vuelvo al camino, vuelvo a ser testigo. Ellos esperan no esperar más. Thank you.